Raíces. Hola, muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en su programa Raíces, en esta estación Radio UNAM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lujan, maestro de Humanidades aquí en la Universidad de Monterrey. Este programa también lo pueden escuchar directamente en radioudem.com.mx, es la página que tenemos para que nos puedan sintonizar en cualquier parte del mundo. Y también este programa lo podrán volver a escuchar luego en la página raicesudem.blogspot.mx. Podrán compartir libremente y gratuitamente el podcast del mismo. Hoy vamos a hablar de un evento que va a arrancar este lunes 6 de noviembre en el Museo del Templo Mayor en la Ciudad de México. Es un congreso muy relevante que va a durar unos 4 días normalmente, hasta unos 5 días, hasta el día viernes. Y tenemos el gusto, por supuesto, de dar la bienvenida en este programa a uno de los coorganizadores de este evento, que es Hugo Pérez Trejo. Buenas tardes, Hugo. ¿Cómo estás? Buenas tardes, muy bien. ¿Y tú? Pues muy contentos ahí de tenerte, porque pudimos ahí intercambiar contigo mediante correos electrónicos, ya que un servidor estará presente justamente en este evento que están organizando ahí con nuestra compañera Jimena Chávez Valderas. Quisiera, a ver, un poquito para conocerte y que nuestro público, que ya conoce un poquito a Jimena, también que te conocieras un poquito, ¿te puedes presentar ahí rápidamente? Sí, pues, yo soy, como dices, Hugo Pérez Trejo. Mi formación académica... Yo soy sociólogo por parte de la UNAM, soy arqueólogo por la AENA también, hice mi maestría también ahí y ahora estoy haciendo mi doctorado en la misma institución. Ahí está un poquito, ahí justamente tratando ahí de llegar a entender un poquito el nombre del congreso que están organizando, ¿no los podías decir? Porque es bastante largo aparte. Sí, bueno, el congreso se limitó como vida y muerte de los niños en el pasado. Y bueno, ¿cómo surgió la idea de organizar este evento en México? Porque de lo que entiendo es ya hubo varias ediciones en el pasado. Sí, esta es la décima. En realidad, yo asistí a la octava, que fue en 2015 en Chicago, en Estados Unidos. Y yo asistí porque me empecé a interesar en el tema de la infancia en el pasado, específicamente en la época prehispánica en México. Entonces, como yo no había encontrado como gran bibliografía en México tan desarrollada, o sea, había textos, pero no como a comparación de otros países, pues a mí me interesó más el tema. Entonces, buscando entre los investigadores especialistas de la infancia en el pasado, específicamente en la arqueología, pues me encontré con este congreso que se hacía y con esta organización, y pues decidí simplemente ir y conocer a más gente, ampliar los horizontes y pues justamente estar en contacto con los investigadores que han estado a cargo de realizar estos avances en materia de la infancia en el pasado. Entonces desde ahí surge como la idea y pues nada, que hubo una propuesta. Bueno, yo cuando fue el final del congreso en el 2015, yo les dije que si querían realizar la conferencia en México, que eran bienvenidos y que pues yo les podría apoyar con eso. Entonces después me tomaron la palabra y me dijeron que sí. Y me propusieron, oye, bueno, yo no lo esperaba porque pensé que no iba a pasar, porque la novena conferencia fue en Durham, me parece, en Inglaterra. Uh-huh. Y yo no pude asistir y yo dije, bueno, a lo mejor ya no se va a hacer nada. Y de repente me dijeron, oye, pensamos la décima para México. Así que en pie la propuesta, yo dije, bueno, pues venga, vamos a hacerlo, ¿no? Y aquí estamos. Oye, ¿y cómo ahí surgió la idea también de no sé, conocías a Jimena anteriormente? ¿Había participado también en este tipo de evento en tu compañía ahí, proporcionando algo en común, alguna ponencia? ¿O cómo surgió esta idea de colaborar con Jimena? Pues yo la conozco también porque sé de su trayectoria como investigadora. Entonces a mí me parece que es una de las investigadoras más buenas en México en lo general en la arqueología. Uh-huh. y como persona también es muy buena persona. Entonces yo tuve el gusto de conocerla por amigos en común que trabajan en Templo Mayor, en uh-huh. el proyecto de Templo Mayor. Entonces yo la conocí a ella gracias a mis compañeros y nos empezamos a hacer amigos. Entonces algún día en una exposición, yo sabiendo del congreso y que ya tenía como la idea del congreso y ya había empezado a organizarlo, le comenté de la idea de, oye, pues hay como esto en proceso y quizás sea una realidad muy pronto, ¿no? Y le dije, ¿te gustaría colaborar? Y me dijo, bueno, pues lo vamos platicando, ¿no? Entonces, conforme fue avanzando el tiempo y se fue concretando las cosas, pues le dije, oye, ya llevo como parte de la organización del Congreso, pero pues me gustaría como contar contigo porque sé que eres una investigadora muy buena y que has trabajado pues directo o indirectamente con niños, también en Templo Mayor. Entonces creo que sería una muy buena colaboración. Entonces yo pues esperaba que dijera que sí, ¿no? Porque en realidad quería trabajar con ella y muy amablemente aceptó. Y desde entonces hemos estado colaborando juntos en esto. Ahora bien, ¿cuáles son sus objetivos para esta edición de este congreso? ¿Qué esperan para esta edición 2017? Pues yo en lo personal, digo, yo no podría hablar por Jimena porque pues yo hablaría como desde mi propio punto de vista. Sí. Pues a mí la idea principal para mí era traer algo así a México porque pues algo que ha pasado en las últimas décadas es que la infancia en general en el pasado y concretamente en la arqueología, que es como mi enfoque particular, ha empezado a retomar como auge, como interés en la gente, ¿no? Entonces yo quería como pues tener este tipo de eventos en México, porque pues yo había ido, te digo, como ya te dije anteriormente, en el 2015 a Chicago. Entonces a mí me interesaba el hecho de traer algo así para no solo darla a conocer en México, ni que hubiera presentaciones en México, sino pues ver en qué punto de la investigación o la historia de la infancia estábamos en México, ¿no? Entonces ha sido muy importante porque justamente la idea original del Congreso era del 6 al 8 de noviembre, que eran solo 3 días, como generalmente se habían hecho las otras conferencias en el pasado, solo por 3 días. Entonces cuando vimos la participación en términos de los resúmenes y los abstracts, pues vimos que nos superaba el número. Entonces vimos que realmente había mucha gente que quería participar y no quisimos dejar de lado a tanta gente porque había muchos temas interesantes, ¿no? Entonces había de dos, o ampliábamos el evento 2 días más o simplemente lo dejábamos en 3 días y eliminábamos muchas presentaciones, lo cual iba a ser muy difícil a la hora de decidir cuáles, ¿no? Sí. Entonces, sí. Pues el objetivo creo que es ese, como el dar a conocer las temáticas y que la infancia tenga un mayor peso del que pues el que ha tenido en el pasado. Entonces ahorita yo lo veo como una realidad ahora, ¿no? Como temática en México. Ahora bien, ¿por qué haber elegido, ya que pues se trata de un evento así, bueno, internacional, pero ¿por qué haber elegido como sede el Museo de Templo Mayor cuando, bueno, sabemos que este tipo de congreso suelen más bien organizarse como que en la UNAM o en la ENA eventualmente también, o también hasta en el Museo Nacional de Antropología? ¿Por qué Templo Mayor en particular? Pues fíjate que yo había pensado en la ENA principalmente porque pues es la escuela en donde yo estoy estudiando mi doctorado, ¿no? Pero siendo realistas en términos de logística, iba a ser un poco complicado para los participantes en términos de un hotel, restaurantes, porque la ENA está, digamos, relativamente pues lejos de toda esta infraestructura, ¿no? Entonces, el centro de la Ciudad de México, o sea, pensando en que iban o pudieran venir gente de otros países que quizá nunca habían venido a México, más aparte la gente nacional, pues yo pensaba, bueno, pues a lo mejor el centro es como la mejor opción porque pues está todo al alcance, ¿no? Es una zona turística por excelencia, tienes hoteles, tienes restaurantes, o sea, en términos de infraestructura y transporte es como un punto nuclear, ¿no? Entonces yo por eso justamente pensé en algo en el centro. Entonces de ahí era quizá el Museo de Antropología o el Templo Mayor. Entonces cuando comencé con la colaboración con Jimena, pues yo dije, bueno, pues Jimena es del Templo Mayor, está en Templo Mayor, aunque en ese momento estaba de salida para ir a ser parte de su investigación igual de doctorado. Sí. Y yo dije, bueno, pues Templo Mayor me parece que es la idea. Y empezamos a buscarle por ahí porque no teníamos como una certeza del lugar, ¿no? Estábamos buscando lugares, pero nuestra primera opción fue esa por lo céntrico y por lo logístico, ¿no? Va. Ahora bien, Si hablamos del contenido un poquito de este congreso, ¿cuáles van a ser los principales ahí ejes de las ponencias y conferencias que se van a presentar durante el evento? Pues yo, o sea, es un poco difícil en términos de poder decir que hay como ejes muy, muy específicos porque hay muchos, ¿no? O sea, yo pude a la hora de estar organizando con Jimena el programa, estábamos viendo cómo poder organizarlo porque estábamos entre, bueno, ¿cómo lo hacemos? ¿Y por nacionales o extranjeros o lo mezclamos o por cierto tipo de temáticas o cómo, ¿no? Entonces, hay una gama de temáticas pues muy variable, porque hay la infancia, o sea, creo que el tema que predomina, al menos lo que yo logré notar entre todas las presentaciones, es la infancia en la época prehispánica en México, ¿no? Hay Claro. muchas temáticas sobre la época prehispánica, pero también es muy, muy dinámica entre las temáticas en términos de que hay infancia pues en Sudamérica, infancia en Centroamérica, igual en la época prehispánica, en el siglo XIX, hay sobre temáticas sobre salud, sobre enfermedad, sobre rituales específicos en otros países, en Canadá, en Finlandia, en Italia. Entonces, creo que, o sea, hay temas también de bioarqueología. Entonces, creo que es muy variable. O sea, yo no podría pensar en que hay como solamente uno o pocos ejes. O sea, yo creo que son muchos, ¿no? O sea, tratamos de hacer lo mejor posible en términos de organización. Entonces, pues lo dividimos en por ejemplo, la primera parte es los funerales infantiles, ¿no? La segunda parte es sacrificios, rituales de oblación y tratamientos del cadáver. La tercera es vida y muerte de los niños. La cuarta es los niños, la salud y la enfermedad. Y la última es cosmovisión. Entonces, en esos ejes logramos como aglutinar todas las temáticas, aunque quizá no sé si todos puedan entrar dentro de esos ejes. O sea, entran dentro de esos ejes, pero quizá podría haber más ejes si lo hubiéramos subdividido todavía más, ¿no? Pero yo creo que las dinámicas son muy variables y las temporalidades y los espacios. Entonces, eso es lo que lo hace más interesante y más rico, ¿no? Porque toda Claro. esa diversidad de temáticas. Bueno, pues ya tenemos un primer vistazo ahí sobre este congreso. Vamos a hacer una primera pausa musical ahí que nos prepara Checo Becerra en cabina y luego regresamos contigo, Hugo, para seguir hablando de este congreso sobre la infancia, sobre la niñez de ayer y hoy. Regresamos. Naranja dulce, limón celeste, dile a María que no se acueste. María, María, ya se acostó, vino la muerte y se la llevó. Naranja dulce, limón silvestre, dile a mi amada que me conteste. María, María, no contestó, vino la muerte y se la llevó. Continuamos este programa de Raíces. Estamos pues hablando con Hugo Pérez Trejo, sociólogo, historiador, que es coorganizador de este congreso que tenemos sobre vida y muerte de los niños en el pasado. Este evento que va a ser del 6 de noviembre hasta el 10 de noviembre próximo. Entonces, en esos días. ¿Hay un horario preciso, de hecho, Hugo, acerca del evento? Perdón, no te escuché. Sí, ¿va a haber algún horario específico para este evento? Sí, básicamente las conferencias empiezan a partir de las 9:30 y terminan alrededor de las 5, 5:30, aunque varía un poco por días, porque hay, de acuerdo a las temáticas que ya hablamos, hay días en los que, por ejemplo, el lunes y martes terminamos hasta las 5:20 aproximadamente, el miércoles termina a las 5, el jueves termina temprano porque cuando pedimos la extensión de los días en el museo, para el auditorio del Templo Mayor, nos dijeron que ese día tienen actividades programadas para la tarde, entonces solo pudimos poner ponencias hasta las 2 de la tarde, porque después ellos tienen actividades. Y el viernes, pues cerramos a las 2 de la tarde, a la hora de la comida, justamente con una presentación de Jimena. Muy bien, justamente hablando de las conferencias magistrales, quizás nos puedas indicar ahí quiénes van a presentar conferencias magistrales durante el congreso este. Sí, son cuatro básicamente. Tenemos a Tracy Arden, que es la primera conferencista magistral. Ella es de la Universidad de Miami y nos va a exponer la temática sobre aprendiendo a ser maya, ¿no? Las infancias mayas. Entonces yo la consideré ella porque justamente al ser una investigadora extranjera, pero pensando en temáticas de la época prehispánica en México, ¿no? Entonces yo ya la conocí igual en Chicago y se me hizo muy interesante y aceptó la invitación. Va. Para el martes tenemos a Lourdes Márquez Morfín, que es la encargada del posgrado de antropología física en la ENA. Es una investigadora igual muy reconocida. Y ella es una de las, yo podría pensar, de las precursoras en términos de publicaciones ya más como, o de organizar contenido sobre niños, que tiene un bagaje pues de investigación muy importante, y ella nos va a exponer la mortalidad diferencial y patrón funerario en los niños de Monte Albán. Bueno, porque para esto también decidimos contar con investigadores no solo internacionales, sino locales, ¿no? Para ver esta combinación de perspectivas, porque pues no solamente lo internacional es importante, sino también lo local, ¿no? Y para poder fomentarlo. Claro. Entonces, el miércoles tenemos a Jane Baxter, una de las teóricas que ha avanzado mucho en términos de la arqueología de la infancia. Entonces, ella nos va a hacer una exposición sobre la maduración de la arqueología de la infancia, reflexiones de los últimos 25 años sobre la arqueología de la infancia, justamente, ¿no? Entonces, ella justamente fue la que organizó la conferencia del 2015 en Chicago. Entonces, también por eso yo la consideré a ella, en términos de que yo he leído sus textos y me parece muy importante su aporte en la conferencia, ¿no? El jueves no tenemos conferencia magistral, por lo que te comentaba de los horarios, que ¿sí? Tenemos menos tiempo. Y el viernes, pues justamente yo le propuse a Jimena si ella quería ser la expositora principal, ¿no? La magistral y la que cerrara el evento. Al principio no quería, pero ya después la convencí un poquito. Es muy humilde, decía, bueno, es muy humilde Jimena y pues no quiere lucirse de más, pero bueno, qué bueno que hayas insistido, oye. Sí, es que al principio digo, yo no sé si va a escuchar esta entrevista, ojalá que sí, si no, después la voy a evidenciar, entonces a ver si no se enoja conmigo, pero yo le dije que, o sea, que a mí se me hace, o sea, ella no quería exponer porque no se considera a sí misma especialista en infancia, ¿no? Uh-huh. Pero yo le dije, mira, pues yo creo que sí, en términos de que tú has estado en contacto directo con muchas de las ofrendas de Templo Mayor que involucran infantes, entonces, aunque quizá no seas un especialista, y además, como yo la he visto exponer cosas de infancia en otros espacios, yo le dije, bueno, pues a mí me gustaría, en lo personal, que tú estuvieras, ¿no? Y aceptó, al final de cuentas, digo, después de insistirle varias veces, aceptó, y es la que nos va a exponer justamente los niños en los rituales sacrificiales mexicas. Entonces yo creo que va muy bien con el evento, porque además de que es una de las colaboradora importante que me ayudó bastante, o nos ayudamos mutuamente en la organización del congreso, creo que es importante por el espacio en donde se lleva a cabo el congreso, que es el Templo Mayor. Entonces, ¿quién mejor que ella, no? Además que justamente acaba de presentar su libro sobre los sacrificios en la cultura mexica. Entonces, creo que es como el colofón del congreso, ¿no? Me parece muy bien. Oye, antes de que terminemos esta entrevista contigo, Hugo, ¿nos puedes resumir ahí entonces toda la información por si queremos asistir al evento? ¿Qué hay que hacer? ¿En dónde tenemos que presentarnos? ¿A qué horas? Pues, de nuevo, ¿no? El congreso es del 6 de noviembre al 10 de noviembre. Va a empezar de las 9:30 aproximadamente cada día hasta las 5 de la tarde. Pueden visitar la página de Facebook, que es SSC y Latina P México 2017. Nos pueden escribir al correo electrónico también, que es lo mismo, bueno, es SSC y P México 2017 @hotmail.com. Entonces, la dinámica para asistir es directamente en el Museo del Templo Mayor, en el auditorio, y pensamos en hacer registro, pero en este caso, como hay una asistencia fluctuante, decidimos hacerlo abierto, entonces dejar la asistencia abierta, gratuita. Entonces, quien quiera ir, pueden asistir. Lo que no logramos conseguir fue tener transmisión en vivo por parte del Instituto Nacional de Antropología, porque ya tenían apartadas las fechas para las transmisiones en vivo. Pues vamos a ver si podemos hacer una transmisión vía Facebook, pues del evento. Todavía no lo hemos determinado en la parte logística, pero trataremos de hacerlo para la gente que no pueda ir o la gente que no está en Ciudad de México, pues pueda tener acceso también a esa parte, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está toda la información. Estamos muy, muy contentos para ustedes de ver cómo este evento se está armando muy, muy, muy padre. Pronto haremos un recuento también nosotros acá en Raíces, después de haber asistido y participado en este evento. Muchísimas gracias, Hugo, por haber estado con nosotros. No, pues al contrario, pues muchas gracias por el espacio y ojalá que no sea el último congreso al respecto, ¿no? Porque, de nuevo, creo que es una temática que necesita ser abordada desde las diferentes disciplinas, o sea, no solamente las ciencias sociales. O sea, creo que es algo que se necesita hacer porque es muy importante traer a los niños, ¿no? Dejar de invisibilizarlos, al contrario, hacerlos parte de los contextos, ¿no? Claro. Bueno, pues ahí está entonces la invitación para este congreso. Nosotros vamos a marcar una segunda pausa musical preparada por Checo Becerra y nuestro compañero de cabina. Y vamos a regresar luego pues con nuestra agenda de eventos, porque no solo hay este congreso, sino también hay otros muchos y numerosos eventos en todo el país. Ahorita hay como entre octubre y noviembre muchos eventos por doquier. De hecho, no solo en México, en otras partes que tengan que ver con México, que tenga que ver con México prehispánico. Entonces, no se nos vayan, siguen ahí sintonizando Radio UNEM y regresamos después de esa pausa. Estaba la muerte un dividi sentada en su escrito bodo bodo, haciendo unos papeles de bebé para escribirle al lobo bodo bodo. El lobo le decía dividi que ya no la quería. La muerte murió de flaca y el diablo de sarampión. La muerte tocó la flauta y el diablo su guitarrón. La muerte murió de flaca y el diablo de sarampión. La muerte tocó la flauta y el diablo su guitarrón. Ron, ron, ron, ron. Estaba la muerte un dividi sentada en su escrito bodo bodo, haciendo unos papeles de bebé para escribir. El lobo le decía dividi que ya no la quería dividi, porque se aparecía dividi de noche y de dividi. La muerte murió de flaca y el diablo de sarampión. La muerte tocó la flauta y el diablo su guitarrón. La muerte murió de flaca y el diablo de sarampión. La muerte tocó la flauta y el diablo su guitarrón. Terminamos este programa en compañía de Susana a mi lado para nuestra agenda de eventos que tenemos. Susana, hay varias exposiciones que podemos seguir visitando y hay una novedad también. Sí, bueno, empezamos con la novedad. Este está en el Museo de Sitio de Cuicuilco. La inauguración va a ser el 10 de noviembre y el tema es las características de las ocupaciones tempranas en Teotihuacán. Tenemos también otras exposiciones. Tenemos las máscaras y rostros de Chiapas, símbolos y tradiciones en el Museo Regional de Chiapas, ahí en Tuxtla Gutiérrez. Esta va a estar disponible hasta diciembre, entonces todavía nos queda un mesecito más. Tenemos también la exposición Mayas, el enigma de las ciudades perdidas, en el Museo Arqueológico de Alicante. Esta va a estar hasta el 7 de enero del 2008 en Alicante, España. Tenemos también, ya regresándonos a México, tenemos Mayas, el lenguaje de la belleza, miradas cruzadas en el Museo Nacional de Antropología de la Ciudad de México. Y esta va a estar hasta finales de noviembre. Nos quedan unos pocos días. Así es. Otra que se termina también en noviembre es la exposición Sangre para los Dioses, el sacrificio y la visión de los mayas y los mexicas en el Museo Maya de Cancún. Va a estar hasta el 26 de este mes. Tenemos por otro lado una ofrenda a Xochipilli, entre luces canta y llega el sol. Esta va a estar también hasta finales de noviembre. En el Museo Maya. Tenemos por último también la exposición Churubusco Prehispánico, el señorío de Huitzilopochtli, en el Museo Nacional de las Intervenciones. Esta va a estar hasta febrero del 2018. Está de martes a domingo, desde las 9 a las 6 de la tarde. Hay algunos más eventos por si pueden revisarlos en la página, pero estas eran algunas de las exposiciones que más salían. Ok, de aparte en particular las que se van a terminar muy pronto. Uh-huh. Entonces mejor insistimos en esta. Vamos a seguir con eventos académicos. Hay varios, realmente es impactante la cantidad de eventos académicos que tenemos en el país la semana próxima. De hecho, arrancamos el día de mañana, este domingo 5, con la quinta mesa redonda de Palenque, que va a tener sede el museo del sitio de Palenque, allá en Chiapas. Esta actividad la pueden asistir a ella, por supuesto, hasta el día 9 de noviembre, todo el día. Ahí especialistas extranjeros nacionales relacionadas con cultura maya, en particular este sitio impresionante de Palenque. Tenemos también el congreso de nuestro amigo Hugo Pérez, que vino en este programa para comentarlo, Vida y Muerte de los Niños en el Pasado, en la Ciudad de México, en el Museo del Templo Mayor, toda esta semana, de lunes al viernes, también de lunes a viernes, pero esta vez en el Museo Regional de Guadalajara, Jalisco. Tenemos el cuarto coloquio interdisciplinar, que tiene que ver con el Museo Regional de Guadalajara hacia su centenario 1918-2018. La doceava Semana de Antropología de la Montaña se va a inaugurar el próximo 6 de noviembre en el Auditorio Román Piñachán de la ENA, en la Ciudad de México, a partir de las 9:30 de la mañana, y se terminará el día 8 de noviembre, también en la misma ENA. Hay otro evento que son las jornadas de antropología médica. Eso va a ser el 9 y el 10 de noviembre en el mismo recinto, a partir de las 10 de la mañana, y va para largo porque hasta las 9 de la noche. Uh-huh. Entonces vengan bien preparados para aguantarse, y comidos aparte. Además, tenemos el primer coloquio de antropología, arqueología y historia de Durango, organizado por el Centro INAH Durango. Eso va a ser del 9 al 11 de noviembre. Y luego pues viene como siempre toda la bola ahí de seminarios, uh-huh, que tiene la UNAM, el INAH, que las vamos ahí más bien a encargar. Que lo chequen directamente en la página del programa de radio en raicesudan.blogspot.mx para estar al tanto. Les quiero comentar también en cuanto a noticias, una iniciativa muy interesante y multimedia, resultado de una colaboración entre el INAH y la empresa IBM, que trae literalmente el visitante del Museo Nacional a conocer, a interactuar con una docena de piezas arqueológicas de las salas mayas y méxica, y además con el mural Dualidad de Rufino Tamayo, para tener más información acerca de esas piezas. Entonces se me hace una muy, muy buena iniciativa, y también recomendándoles la lectura en la página de INAH de un proyecto hidrogeográfico, hidrogeológico, que tiene que ver con el mapeo subterráneo de cierta parte de la península de Yucatán, y en particular pues de Chichen Itza, ya que vimos que en los últimos años se han comentado pues el descubrimiento en particular debajo del castillo pues de un cenote que está ahí, es bien escondido, pero que fue detectado. Entonces esta nota a leer directamente en la página de INAH. Cerramos este programa. Uh-huh. Para el día de hoy, estaremos al aire la semana próxima, por supuesto, en compañía de Susana. Muchas gracias. Y muchas gracias a ti, Bertrand, y a todos los que nos están escuchando, como siempre, cada sábado. Y pues también mil gracias a nuestro compañero Checo Becerra en cabina, que nos ayuda, como siempre, a poner este programa al aire para ustedes, y directamente también nuestra página raicesudem.blogspot.mx para que lo vayan compartiendo gratuitamente, libremente, con sus amigos y quienes pueden estar interesados en la difusión del patrimonio nacional. Muchas gracias a todos. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Ojoa. Que tengan todos ustedes una excelente semana. Hasta luego. Raíces.